ciudadana. ¿Cuáles cree que sean las expresiones de discriminación más evidentes, más visibles en nuestro estado? Hubo expresiones por parte de estos últimos gobiernos desde un concepto homofóbico. Tenemos, no se ha esclarecido la muerte de un entrañable compañero, y también han sido perseguidos los compañeros que forman parte del partido y que representan a la diversidad sexual. También, por supuesto, las personas con capacidades diferentes. No hay la infraestructura necesaria para darles cabida, para responder verdaderamente a sus necesidades. Hay un autobús que es gratuito para el transporte de estas personas, pero ellos me han planteado que no es una ruta lo que necesitan. Ellos necesitan un transporte que tenga un origen y un destino, que el origen sea la casa donde viven y el destino sea, por supuesto, a donde tienen que ir a hacer sus actividades. La cabina ciudadana. Estas expresiones de discriminación que identifica de ser electo gobernador, ¿cuáles serían las medidas para combatirlas? Vamos a crear la coordinación de asistencia, bueno, no asistencia, la coordinación de atención a la gente con capacidades diferentes, con presupuesto propio. Okay. Porque hoy en día se atiende de manera asistencial, nada más, no en un verdadero programa que le dé solución a las necesidades inherentes de estas personas. Ese será el objetivo del gobierno socialdemócrata, que tengan la atención especializada. En este mismo tema, la ley estatal para prevenir y erradicar la discriminación está ya en la fase de votación para ser aprobada. De ser electo gobernador, ¿qué medidas tomaría para que esta ley se cumpliera? En un congreso plural, que yo espero que así se conforme el próximo congreso, tendría que hacer las gestiones y las negociaciones necesarias con el congreso para que pudiera aprobarse en su contexto. La conozco porque un compañero nuestro presentó ante la diputada Consolación del PRD para que ella a su vez hiciera presentar una iniciativa y colaborara en la elaboración de esta ley. Vamos a hacer toda la gestión y negociación desde el gobierno del estado con los diputados para sensibilizar que esta ley es necesaria para el estado de Querétaro. Ya es una demanda que no debe de dársele más tiempo. Seguimos platicando con Pedro Pérez Sosa, candidato a la gubernatura del estado de Querétaro por parte del Partido Socialdemócrata, y vamos a viajar un poquito a través del estado, vayamos un poco hacia la Sierra Gorda. Podemos decir que esta parte del estado incluye municipios con un alto nivel de marginación, incluso a nivel nacional. Peñamiller puede ser uno de estos mismos. ¿Qué proyectos asignaría para equilibrar el desarrollo regional en esta parte del estado? Fíjense que espantosamente vi en una estadística de carácter nacional que de los 100 municipios con mayor marginación, 9 municipios son del estado de Querétaro. Es una realidad. Nosotros planteamos que más allá de construir carreteras, costosísimas por cierto, a muy alto costo, no, estas carreteras no deben de servir, o estas vías de comunicación no deben de servir para exhibir la miseria. Si no se construyen carreteras que no lleven desarrollo a las comunidades, a los municipios, no tiene ningún sentido hacer un gasto tan enorme del erario público. Vamos, por supuesto, nosotros a implementar proyectos productivos. Conozco Pinal, conozco Jalpan, conozco Landa, tuve la oportunidad de estar trabajando mucho tiempo en esa zona, conozco las necesidades y sé que hay dinero de programas federales en abundancia y que el Estado a fin de año, a manera, yo creo que desvergüenza, manifiesta que regresa dinero que no fue solicitado. El año pasado regresaron 2,000 millones de pesos que fueron, que tuvieron el objetivo de transformarse en proyectos productivos para las zonas marginadas, pero la gente no los conoce. La gente no sabe cómo solicitar un proyecto productivo. Vamos a implementarlo de llegada a la puerta de la casa, vamos a implementarlo a través de los municipios para que la gente conozca cuál es su derecho, que este dinero está, es una realidad. Vamos a hacerlos invertir y vamos a hacer que la gente del campo produzca. Y vamos a hacer que a través de los proyectos productivos, a través de las cooperativas, tengan un impacto inclusive de carácter internacional. ¿Cómo logramos que también en esta visión de los proyectos productivos puedan a su vez llevar esta impronta de la sustentabilidad? Son sustentables, mira, fíjate, Estamos a través de un compañero que es candidato a nuestro presidente municipal, por el Marqués, buscando la manera de crear el biocombustible. Es una realidad el biocombustible. Y no nada más del maíz, sino de diferentes plantas. Estamos hablando también de que es una realidad la harina de nopal. Se puede hacer una nueva cultura, se venden, ustedes lo saben, parte de la comida queretana son las gorditas, que se acostumbrados a hacer históricamente a través del maíz, pero la harina nopal, con todas las características que tiene de atención a la salud, como objeto para vivir un poquito mejor, o se les invita a la gente que cambien por la harina de nopal, va a ser extraordinario. Va a tener costo muy bajo, vamos a atacar muchos males, porque el nopal tiene muchísimas propiedades y vamos a iniciar esa cultura también. La cabina ciudadana. Dentro de las propuestas de campaña del Partido Socialdemócrata a la gobernatura del estado, ¿cómo se percibe el tema del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo? Es una demanda que nosotros planteamos como eje principal de la agenda temática del partido. Es una realidad. Nosotros planteamos el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, sobre todo, en varios temas. Nos los han relacionado nada más al aborto y lo vamos a puntualizar, pero el derecho a decidir sobre su cuerpo también tiene que ver que ahora, ante una crisis espantosa que estamos viviendo, se ha incrementado la prostitución en un 50%. ¿Por qué? Porque la mujer se ve sin trabajo. Vivimos un estado donde la cabeza de familia de la mujer es del 52%. Vivimos en un estado donde la marginación para la mujer es espantosa, porque en las empresas no reciben el mismo salario por la misma jornada laboral que el hombre. Entonces, bajo ese contexto vemos el derecho de decidir de la mujer sobre su cuerpo, particularmente sobre el aborto. No podemos no concerrar los ojos, el fenómeno deja de existir. Estadísticamente hablando, y estas estadísticas no hay modo de comprobarlas porque son de organizaciones no gubernamentales, que más de 2,000 mujeres al año salen del estado a practicarse un aborto. ¿Bajo qué condiciones? Yo creo, y lo he planteado, que la mujer que tiene la oportunidad de salir del estado y viajar a los estados con los que tenemos coincidencia territorial, tiene recursos económicos, y más las que se van al extranjero. Pero ¿qué pasa con aquellas que no tienen capacidad económica para poder darle una alternativa a su estado de gravidez? Necesita tener las oportunidades y todas las facilidades de carácter jurídico y de carácter de salud. Es una realidad que acuden a la matrona, que acuden al doctor o al médico que no terminó su carrera y que hace esta práctica, y desgraciadamente, si es localizada, es encarcelada. Aparte de haber sido objeto de que a lo mejor físicamente haya sido dañada, y mentalmente también ocasiona un daño. Es el derecho de la mujer a decidir uno de los puntos rectores del gobierno que implementaríamos en el Partido Socialdemócrata. Lo vemos como una cuestión de salud y tendría toda la atención. Por supuesto que necesita ser cabildeado con el Congreso del Estado para que se apruebe esta ley que da las facilidades para que la mujer tenga la oportunidad de decidir antes de las 12 semanas de embarazo.